¿Está bien? Últimamente no duerme usted mucho. ¿No? Cierto, ¿no? Es insomnio, tío. Son noches enteras sin dormir, ¿sabes? Es insomnio. Provocado por puntas asesinas que me fulminan cada día en esta vida ínfima. Ya no hay salida ni huida para el SIDA, para esta gran ciudad que tira su comida como si no fuera nada. Recorro las manzanas en busca de esa manzana envenenada que tanto ansío. Si feliz pues no me río, siento desgracia por todo horror que sentí o oído. Tan solo pido ser el quiso del pude, capodíos en la pista del pisero que ha llegado a su destino. Ser el sino de tu sino, paladín de paladino, la punta más alta de este pino. Ya no soy el mismo, despierto que dormío. A mí me han perseguido, defiendo lo que es mío. Con uñas y dientes, a la que está despierta mi mente. Ya no miente, ahora dice lo que siente y deja patente la mente de este demente. Así que vente urgentemente al país naciente de este rap potente. Tal vez el insomnio sea por ver feliz Dubabol. Los daños oculares o se curan con alcohol. Así que me arrimaré al sol, que más calienta en este caso la estufa. Mi mente se enchufa al ordenador, con la mente manejo el Cubase, el modulador de voz. Es insomnio, solo son víctimas del odio. Alma en pena, plasma en sabiduría, en folios. En el fondo, ¿quién ha tenido alguna vez insomnio? No dormir enfada como a personas del manicomio. Es insomnio, solo son víctimas del odio. Alma en pena, plasma en sabiduría, en folios. En el fondo, ¿quién ha tenido alguna vez insomnio? No dormir enfada como a personas del manicomio. Es insomnio, tío. Me toca teletecho, escribiendo letras como estrellas en el cielo. Miro una bombilla entre una taza y un bostezo. Coloreo de mi alma, salida de mis ojos. Buscaron el suicidio en busca del deseo. Por eso, días nocturnos de la noche en mi calle se oye salpicar de sangre, el juego del cuchillo y las voces lo conoce. Yo en mi silla eléctrica, cascos atormentan mi cabeza. Yo rayando la locura, mi madre se despierta. Mi voz que se cuela, ojos que se salen de las cuencas. Cuentas vueltas, oveja, abeja, que yo pique como abeja. Deja tu mierda, brother, despierta. Mi mierda en la agua espesa, cosas claras en la mesa. Rompo camisas de fuerza, meto alcohol en tu brecha. Reza a Mahoma, Dios un Buda. La Biblia no te salvaría, ni los porros con bebidas ni pastillas. Se te hinchan las pupilas, las paredes se te echan encima. Cerrar los ojos y no abrirlos sería tu alegría. Uno a uno van sumando la noche con los días. Las puertas para ti no son salida. La altura te seduce a acabar con esta vida. Te asomas y te tiras. Es insomnio, solo son víctimas del odio. Alma en pena, plasma en sabiduría, en folios. En el fondo, ¿quién ha tenido alguna vez insomnio? No dormir enfada como a personas del manicomio. Es insomnio, solo son víctimas del odio. Alma en pena, plasma en sabiduría, en folios. En el fondo, ¿quién ha tenido alguna vez insomnio? No dormir enfada como a personas del manicomio. Soy el vampiro, el borracho, la puta y su churro. El perro callejero, el fiestero, el búho vagabundo. El camionero, el currante nocturno. El taxista que te lleva. Soy el vampiro, el borracho, la puta, su chulo. El perro callejero, el fiestero, el búho vagabundo. El camionero, el currante nocturno. El taxista que te lleva al fin del mundo. Gracias por escucharme. Sienta bien hablar de estas cosas. Ahora podré dormir. Algo que no existe fuera de nuestra mente.